Bueno, en primer lugar nos habían notificado que a partir de las 10:30 se encontraría en este preciso lugar que estamos ahora, en el cual nosotros acudimos junto con la asesoría letrada y el presidente de la COPI. Bueno, al llegar a aquel lugar, aparentemente ya se habían retirado, estaban en el segundo punto de encuentro, que vendría a ser la estación de bombeo de calle Tokio. Cuando llegamos al lugar, la gente de la municipalidad ya había empezado la obra del acta, sin la presencia de nuestro asesor letrado y también de nuestro presidente. Entonces, bueno, nosotros creímos que el procedimiento ya había empezado con algún tipo de errores. En ese momento nuestro asesor le solicitó la orden judicial para poder ingresar al bombeo, no la tenían. Y bueno, como hemos venido manejándonos los últimos 3 días, bueno, le dijimos que hasta tanto no podamos observar que ellos tienen en poder una orden judicial que les permite el ingreso a nuestras estaciones de bombeo, no podíamos acceder al ingreso de las mismas. Así que bueno, aparentemente ahora la han conseguido y no han vuelto a citar en este lugar, empezando nuevamente por el bombeo de calle Maipú y Los Cerros. Entonces, digo, el acta que se fue labrando en el día de hoy, digamos, ¿ha quedado nula? Digamos, lo que habían empezado a redactar. No, porque esa acta se cerró, supongo que ahora tendrán que elaborar una nueva, con la presencia nuestra, particularmente de nuestro presidente, y repito, y de la asesoría letrada. Y bueno, y a partir de ahí ingresarán y verán lo que tengan que ver, y bueno, y quedará constado en acta el buen funcionamiento de esta parte del sistema y terminará. Supongo que será así. ¿Otros lugares está previsto, por lo menos, que recorran en el día de hoy? El segundo lugar es, repito, el bombeo de calle Tokio, que fue donde nos encontramos con ellos. Así que, bueno, supongo que después de aquí iremos hasta ahí nuevamente, donde también estamos a disposición de que si tienen la orden correspondiente, habilitarles el ingreso para que vean lo que hay, lo que está funcionando, y bueno, y se pueda continuar con el procedimiento. También, de acuerdo a lo que figura en el decreto, ¿irían a los tanques de reserva? Son 3 tanques que nos han marcado, nos han indicado que quieren ver, que es el tanque Paraná, el tanque de calle Matacos, el viejo y el nuevo, y el nuevo tanque de la Quinta, va, nuevo le decimos nosotros, ya tiene algunos añitos. Pero bueno, creo que ese recorrido ya lo hizo la municipalidad por su lado. Ahora le vamos a preguntar cuando vengan, a ver qué parte o cuáles de esos 3 almacenamientos han recorrido. Recordemos que de esos tanques que has mencionado, por lo menos 2, sí han sido construidos por este gobierno, ¿no?, de Carlos Paz Unido, contratando a empresas privadas y que han tenido deficiencias las obras, ¿no? Si te parece, repasemos un poco cuáles fueron las falencias que se vieron a grandes rasgos, ¿no?, tanto del tanque de calle Matacos como del tanque de Barrio La Quinta. Bueno, el tanque de calle Matacos lamentablemente tiene una deficiencia estructural ahí en el momento de su construcción. Viene manteniendo una serie de pérdidas que, bueno, son muy importantes para una reserva que no tiene más de 4 o 5 años. La verdad que es alarmante. Sabemos que el municipio ha reclamado a la empresa constructora, pero bueno, hasta el momento no ha habido resultado. Nosotros siempre hemos hecho los aportes necesarios para tratar de salvar esa situación. Y bueno, justamente en el mes de noviembre las pérdidas empezaron a empeorar, coordinamos con gente de obras públicas intervenir en el tanque, intervenimos, dio resultado, ya está funcionando, pero bueno, lamentablemente va a haber que ponerle un ojo y una gran atención a ese almacenamiento porque tiene fallas estructurales muy importantes. Y bueno, y el tanque de La Quinta también presentaba alguna que otra pérdida, menores por supuesto que el tanque de Matacos, donde bueno, ahí también hubo una intervención de la COPI a fin de poder ponerlo definitivamente en servicio en aquella oportunidad, logrando su estanqueidad por completo.